Hola con todas, todos y todes. Desde Negras Tormentas Radio nos sumamos a este cadenazo radial por el día en solidaridad con el compañero anarquista del Frente de Liberación de la Tierra, Marius Mason, cumpliendo 22 años de encierro en Estados Unidos, y también con todas las y los presos de larga condena en todo el mundo. Desde distintas latitudes de Abya Yala les traemos una retransmisión de un programa pasado donde compartimos escritos del compañero Mumia Abu Jamal, leídos por nosotras. A continuación, una actualización de su caso y la lectura de sus escritos. Bienvenidas, bienvenidos. Vivan todas las trincheras radiales. Fuego a las cárceles y a la sociedad carcelaria. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas Radio. Mumia Abu Jamal es uno de los presos políticos con más años de prisión en el mundo. En 2017, Mumia sufrió una hospitalización casi fatal por insuficiencia renal debido a complicaciones diabéticas no tratadas, derivadas de reacciones a esteroides y hepatitis C crónica no tratada. Aún padece un eczema debilitante. La presión pública y la labor legal del Centro Legal Abolicionista y Radio Prisión lograron una orden preliminar del tercer circuito en el caso Abu Jamal contra Querestes para proporcionar a Mumia y a muchas otras personas en todo el país el tratamiento antiviral de acción rápida para la hepatitis C. A Mumia Abu Jamal se le está agotando el tiempo. En marzo del 2021 se sometió a una cirugía de doble bypass cardíaco, pero se le niega la alimentación y el ejercicio adecuado y necesario para la rehabilitación cardíaca. En diciembre del 2022, Mumia perdió a su esposa de 41 años llamada Guadilla Jamal. La salud de Mumia es precaria. Tiene 70 años y ha cumplido 42 años de cadena perpetua, 29 de ellos en el corredor de la muerte en régimen de aislamiento. Mumia Abu Jamal escribe desde los 15 años, primero como ministro de Información de las Panteras Negras de Filadelfia entre 1969 y 1971, y luego para numerosos medios de radio y prensa escrita de Filadelfia, incluyendo la Radio Pública Nacional. Mumia es un periodista galardonado y reconocido internacionalmente, conocido como la voz de los sin voz, por sus muchos años dedicados a escribir sobre temas relacionados con el racismo en Filadelfia, el asesinato de miembros de la organización local MUVE, personas en prisión y más. Mumia ha escrito 8 libros, innumerables artículos y comentarios desde una celda en el corredor de la muerte en Pensilvania. Apoyo, el movimiento por Mumia Abu Jamal es una red internacional que ha salido a las calles durante más de 30 años para detener 2 ejecuciones patrocinadas por el Estado. Se organizó para anular su sentencia de muerte y recientemente patrocinó un caso judicial histórico que obligó al Departamento de Correccionales de Pensilvania a administrarle tratamiento para la hepatitis C. Correspondencia. Solidaridad con las presas y presos de Atenco. Cuando hablan de México en Estados Unidos, por lo general, hablan del lugar de donde decenas de miles, mexicanas y mexicanos, migran cada año. La perspectiva, desde el otro lado, será algo distinta. Mientras empresas norteamericanas como la gigantesca cadena de Walmart infiltran regiones urbanas y suburbanas, creciendo como la enredadera kudzu en el sol de verano. En la antigua ciudad de Teotihuacán, donde casi 500.000 de personas vivían hace 2.200 años, el centro de su vida espiritual fue la Pirámide del Sol, donde sacerdotes hicieron decisiones de vida y muerte. Esta ciudad antigua cubrió una superficie más grande que Roma. Fue la sede del reino de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Hoy en día, en la sombra de la pirámide, se encuentra un nuevo Walmart, una de 687 megatiendas construidas por todas partes de México. Para mexicanas y mexicanos nacionalistas, la imagen de Walmart en la sombra del antiguo centro ceremonial es muy desconcertante. Según Rafael, oriundo de Veracruz, es como una invasión, una nueva conquista. Mientras Walmart y otras grandes empresas invaden México en búsqueda de mano de obra barata, las actitudes antiobreras y antiindígenas comunes en Estados Unidos también se amplifican. En el pueblo de San Salvador, Atenco, la policía desató su violencia y crueldad contra vendedores de flores en un intento de correr a los pequeños comerciantes y abrir la puerta a grandes empresas. En su frenesí, los policías mataron a un joven de 14 años, Javier Cortés Santiago, otro joven de 16 años. Está en estado grave. En una declaración a la prensa emitida justamente después de ver las imágenes de agresión ampliamente difundidas por las cadenas de televisión, el subcomandante Marcos, de los zapatistas, mostró su enojo cuando dijo: «Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una matanza. Entonces el gobierno dijo que el ejército había sido agredido. Pasó mucho tiempo para que alguien preguntara qué estaba haciendo el ejército en un mitin estudiantil. Ahora, esos medios de comunicación, incluso de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco. Y estaba haciendo esta alianza que se dio entre el PRD y el PRI para desalojar a unos vendedores de flores, porque el presidente municipal de Texococo piensa que afean la ciudad porque quieren meter un centro comercial, un Walmart, y le molestan las y los pequeños comerciantes. Ahora, el PRD, aliado con el PRI a nivel estatal y con el PAN a nivel federal, va a tener que dar cuenta de esta muerte». El subcomandante Marcos anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba en alerta roja. Su referencia a la previa matanza perpetrada por el ejército se remonta a 1968, cuando estudiantes mexicanos fueron masacrados por el gobierno. Hace varias semanas, 800 tropas atacaron a la siderúrgica Sicart en Michoacán, México, y unos 500 obreros lograron replegarlos. Los trabajadores tomaron el control de la planta después de que el gobierno anunció sus planes para deponer su dirigente elegido. Ahora, los trabajadores también protestan por los asesinatos de dos trabajadores metalúrgicos, José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Álvarez Gómez, y por las heridas sufridas por 70 otros obreros cuando las policías lanzaron gases lacrimógenos y dispararon contra ellos en un intento para tomar la planta de nuevo. Las luchas en México tienen historias largas y complejas, pero casi todos los disturbios actuales tienen su origen en el TLC. Aunque prometido a los estadounidenses como un gran beneficio para la economía, ha hecho estragos por los dos lados de la frontera. Si ha existido un beneficio, esto ha sido a favor de las grandes empresas, que pueden fabricar sus productos a costo más bajo y así obtener ganancias más altas. La guerra contra las y los trabajadores no es y nunca ha sido simplemente un asunto nacional. Mientras vendieron el pacto del TLC como libre comercio, en realidad significaba libertad para los negocios, pero dificultad para las y los trabajadores. En México, Walmart paga a sus empleadas y empleados no sindicalizados, sindicalizadas, 13 pesos la hora, o aproximadamente $1.20, casi gratis. Desde el Corredor de la Muerte, soy Mumia Abu Yamal. La visita. En medio de la oscuridad, mi niña era como un rayo de luz. Pequeñita, con una voz como Minnie Mouse, esta hija de mi corazón había hecho por fin el largo viaje al oeste, a las entrañas de este infierno creado por el hombre, situado en el corazón central del sur de Pensilvania. Ella, como mis otros hijos, era un bebé cuando di con mis huesos en este infierno. Y debido a su juventud y sensibilidad, no había venido en las anteriores visitas de la familia. Irrumpió en la pequeña sala de visitas, con los ojos marrones encendidos de felicidad. Se paró sorprendida, mirando la barrera de cristal que se levantaba entre nosotros, y rompió en lágrimas ante el arrogante intento de mantenernos separados. En cuestión de milésimas de segundos, la sorpresa y la tristeza se tornaron en furia y sus pequeñas manos se convirtieron en puños que golpeaban la barrera de plexiglás que tembló y crujió sin llegar a quebrarse. «¡Rómpelo, rómpelo!», gritó. Su madre, recuperada del shock, rodeó a Hamida con sus brazos y ambas empezaron a sollozar. Se me anegaron los ojos, se me atascó la nariz. Sus palabras no pronunciadas resonaban en mi mente. ¿Por qué no puedo abrazarle? ¿Por qué no podemos besarle? ¿Por qué no puedo sentarme en su regazo? ¿Por qué no podemos tocarnos? ¿Por qué no? Me di la vuelta para intentar recuperarme. puse cara de tonto, me giré, la llamé por su nombre y le dije alguna tontería. «Pequeña, ¿cómo puedes respirar con toda la nariz llena de mocos?» Entre el torrente de lágrimas brilló una chispa como un amanecer, y no tardó en asomar en su cara una tímida sonrisa mientras decíamos lo que se nos ocurría. Le recordé cómo solía abrazar a nuestro gato hasta casi ahogar al pobre animal, y las negativas de Hamida pronto se convirtieron en risas. Los tres empezamos a hablar sin ton ni son, mezclando lo serio con lo trivial, y poco después la visita llegó a su fin. Volvió a sonreír y me dijo un poema que solía recitarme por teléfono. «Te quiero, te echo de menos, y cuando te vea, te voy a dar un beso». Los tres nos echamos a reír y se fueron. Han pasado 5 años desde esa visita, pero la recuerdo como si hubiera sido hace una hora. Los golpes de sus puños contra la desagradable barrera, su rabia instintiva contra ella, contra el muro que el Estado levantaba entre nosotros en aras de la seguridad, sus cálidas lágrimas. El recuerdo me atormenta. Noviembre de 1994. La guerra contra nosotras y nosotros mismos. Mientras pasa el 20º año desde que el oeste declaró la guerra contra el ahora fallecido Saddam Hussein y el estado de guerra fomenta aún más violencia en Irak y Afganistán, hay otra guerra que está siendo librada hoy en día, una guerra que recibe poca cobertura en la televisión, en la radio y o en los periódicos. Esa guerra tiene su propia carnicería psíquica y física, sus pérdidas, sus perdedores y sí, sus ganadores. Los perdedores han sido forzados fuera de sus casas, han sido forzadas fuera de sus empleos. Algunos han sido llevados al borde de la locura y más. Y sí, ha habido muertes, pero dicho otra vez, esto ha sido ocultado de la vista pública. Eso es porque esta guerra ha sido esencialmente una guerra de clase, una guerra contra la clase pobre y trabajadora, para beneficiar a la clase dominante y a la industria financiera. Las armas de esta guerra han sido el desempleo, las ejecuciones hipotecarias y los ajustes a las líneas de crédito. Y mientras que se ha retirado dinero de las carteras y de los bolsillos de millones, el erario público ha sido usado para llenar los cofres de los bancos, pero también para financiar locas guerras en otras partes del mundo, como los casi 3 billones de dólares para financiar las incursiones en Irak y Afganistán, frecuentemente para asegurar los gobiernos corruptos y narco-cleptócratas en el poder. Hay que repetirlo, trillones del erario público están siendo gastados para financiar guerras totalmente innecesarias y cientos de miles de millones se regalan a bancos privados e instituciones financieras mientras que el desempleo, la falta de vivienda y la desesperación crecen a niveles verdaderamente epidémicos que no se han visto por generaciones. Las escuelas están desmoronando. Cuando funcionas, lo cual es raro, las bibliotecas están cerradas. Los servicios públicos merman y desaparecen como lluvia en los ladrillos en un día caliente de verano. Y las prisiones están abarrotadas hasta las costuras. La guerra son siempre contra los dos lados, los vencedores y los perdedores. Y en la era del complejo militar-industrial, la guerra se hace el combustible de la riqueza para un pequeño puñado de negocios. Pero tiene costos mucho más allá que los ataúdes cubiertos con la bandera, las extremidades hechas añicos, el viento aullando por las mentes dañadas y algo tan banal como el número de bajas de algún enemigo imaginado. Trae consigo las mismas aflicciones de la instantánea recesión, desempleo, embargos, carencia de hogar, y sí, desesperanza. Es una guerra contra nosotros y nosotras mismas. Aprender a esquivar las trampas del camino, descubrir que su verdad nos importa un comino, jugar fuerte y apostar por construir nuestro destino. Resistirse a formar parte del ganado vino. No les abras la puerta.

pero fue el imperialismo estadounidense, no europeo, que condenó al pueblo de Haití al régimen cruel de los dictadores. Estados Unidos ocupó Haití e impuso sus propias reglas y dictámenes. Después de su larga y odiada ocupación, el antropólogo haitiano Ralph Troilot dijo: "Esta mejoró nada y complicó casi todo". Sin embargo, esta ocupación imperial no borra los logros históricos de Haití. Durante las noches más oscuras de la esclavitud americana, millones de africanos en América del Norte, Brasil, Cuba y más allá pudieron mirar hacia Haití y soñar. Desde el Corredor de la Muerte, soy Mumia Abu-Jamal. Correspondencia y comunicados desde San Salvador Atenco para Mumia. Palabras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La libertad no tiene color, no tiene fronteras y no tiene límites. Nos da coraje que un compañero más esté preso porque quiere que el futuro cambie. Estamos con él, agradecemos su solidaridad y hoy correspondemos esa solidaridad. Como Frente de Pueblos estamos comprometidos de seguir en la lucha. Después de haber obtenido nuestra libertad, gracias a todas las organizaciones nacionales e internacionales, a todas aquellas personas, a todos aquellos compañeros y compañeras activistas, principalmente al compañero Mumia, que se encuentra en cautiverio. Desde aquí, levantamos un saludo muy fraterno a él, como luchador social, para decir solamente que vamos a seguir buscando su libertad. Zapata vive, la lucha sigue.